Amigos, este quien les abra, sin quien les abra. me encanta que en las últimas dos semanas no he podido pronunciar palabras exactas. Me encanta arrancar con humor. Este quien les habla de este lado del micrófono es su amigo Roy Camus y esto es MK Ultra. Vamos a arrancar con una banda llamada Glacia. Ellos son portugueses y nos mandaron su nuevo sencillo. Chéquenlo, está buenísimo. Bienvenidos a MK Ultra. Oh, tema lleva por título Cancao do Mar. Palabras de la banda. Era nuestro deseo dar la bienvenida a uno de los estándares más bellos de la música portuguesa cantada en nuestra lengua materna y reinterpretarla con la personalidad de Glacia y así promover a aquellos que aún no conocen el tema, especialmente los fanáticos extranjeros, señores. Ok, bueno, ahí se nos metió un ruidito. Vamos a regresarle por acá, ¿sí? Sí, vamos a regresar un cachillo porque vamos a retomar un poco el tema de Cancao do Mar. Esas fueron palabras de la banda. Bueno, pues la belleza y riqueza de la cultura portuguesa es interesante y más plasmada en bandas tan interesantes como Les Glacia. El video y el single se lanzarán hasta el 7 de agosto. Esta es una primicia, señores. Nosotros lo estamos ahorita utilizando de manera especial, de manera primordial, solamente como difusión. Este sencillo llamado Cancao do Mar de la banda portuguesa Glacia. Le agradecemos mucho, mucho a la banda por haber confiado en Metro Corsivo y habernos enviado de primera mano este gran tema. Muy bueno, Cancao do Mar. Esperamos tener más noticias, vamos a estar difundiendo el video, les comentamos, nosotros pues ya le dimos una repasada y la verdad está muy bueno. Glacia, una banda portuguesa de un metal bastante épico, sinfónico e interesante, una voz muy muy buena y bastante agradable. Bueno, pues vamos a cambiar de ritmo, de potencia, de género. Ahora vamos a escuchar a los veracruzanos, nuestros amigos de Necromind, quienes estuvieron con nosotros ahí mandándonos mensajillo al metalcorrosivo@gmail.com. Estuvimos checando su prescript. Están por presentar una nueva alineación, un nuevo vocal, nuevas cosas. Pero vamos a poner de su álbum Pandemia, que fue editado en abril 30 del 2018. Esta que lleva por título. Es que me estaba aquí medio goreando. Chavo Gore. We'll be right back. En el año 2017, si más no recuerdo, con Necromind tuvimos nuestra primera entrevista, o de nuestras primeras entrevistas a distancia, antes de que empezara todo esto de la pandemia. Nosotros hace 3 años más o menos iniciamos con esto de estar haciendo entrevistas vía Skype, vía Facebook Call, vía Zoom y muchas otras aplicaciones, páginas web que te ofrecían este servicio o te lo siguen ofreciendo, pero ahorita ya con esto de la pandemia se da bastante el estar haciendo absolutamente todo a distancia. Pero a mí me recuerdo muy bien la entrevista que tuvimos con Necromind, porque nos salió mal, se nos congeló el video y solamente tuvimos creo 3 segundos o 4 segundos de video y ahí se congeló, pero tuvimos que seguir con la entrevista porque no había modo de descongelamiento, de descongelar la transmisión, o no teníamos el conocimiento, teníamos otro equipo un poquito más austerón. Empezábamos en esto de hacer los enlaces directos, estábamos en pañales en todo esto. Ahorita ya es muy sencillo que las bandas pues anden haciendo cosillas ahí con cuestiones en directo. Bueno, pues tengo suerte de escuchar junto con ustedes a la banda Matras. Las aguas que la vida nos legó, las historias cambiarán, como el viento, las mentiras correrán, siempre es lo mismo bajo el sol. Nos podremos encontrar en la oscuridad. Tiempo y no puedo correr. banda argentina, Matras en especial, me recuerdan mucho al Black Sabbath de los 80s. Si escucharon el Headless Cross, el Cross Purposes o el Eternal Idol, discos ochenteros de Black Sabbath con el cantante Tony Martin, pues yo siento que el vocal de Matras es el Tony Martin argentino. Tiene una forma muy peculiar de cantar a aquel cantante, que por cierto Tony Martin es inglés, de ascendencia griega, y aparte uno de mis cantantes favoritos. Me gustó mucho Matras, es una banda muy interesante, muy buena. Ya les traía yo ganas y ¿qué se creen? Nos llegó al correo electrónico. Ya andaba yo por pedirlo, el álbum. Ahorita les voy a platicar del disco, cómo se llama. Ya lo escuché completito y escuchamos Nuestro Valor. Ahora vamos a escuchar La Maldita Máquina de Matar. Venga, esto es MK Ultra. Oh, no, no puedo abandonarlos más, dejarlos Yo ya le tenía unas ganas enormes a Matras. Recuerdo que los escuché en el programa de mi amigo Luis Sarmiento Pozza, Almas de Acero, y desde ahí me gustaron bastante. Escuchamos La Maldita Máquina de Matar, que sería The Killer Fuck You Machine, algo así en inglés. Y sí, esta rola, así como está, así como está. Y no es malinchismo, no es bronca. Malinchismo es a tu propio país, pero me refiero, no, no es una bronca latina de que prefiero las bandas anglo, las bandas europeas, no, pero así como está, esta banda con ese nombre en inglés, la tocara Deep Purple o cualquiera de esas bandas magníficas, estaríamos escuchándola hasta por debajo de los tapetes. Hay que echarle muchas ganas a nuestro talento latino, señores. La verdad, tenemos talento impresionante latinoamericano. El ejemplo es Matras. A mí me encanta lo que hace este cuarteto magnífico. Déjenme les platico rápidamente. El álbum se llama Sociedades Secretas. Escuchamos y vamos a escuchar nada más dos tracks, que es el 13, el que acabamos de escuchar, La Maldita Máquina de Matar. Vamos a escuchar el track número 1, que abre las puertas a esta placa discográfica llamado Hermandad. Ellos son del sello discográfico Metal Sin Records, y quienes nos contactaron para platicar, bueno, mejor dicho, para hablar con todos ustedes y ponerles rolas de Matras, fueron nuestros amigos de Anubis Music. Ellos fueron quienes nos mandaron el disco completito, y tenemos una regla en Metal Corrosivo en el MK Ultra de los miércoles a las 7 de la noche, es con bandas exclusivas del Metal Corrosivo @gmail.com, o las que nos llegan, los que nos llegan vía Instagram, Facebook o Twitter. El chiste es que nos manden la música, que sean ellos mismos los que nos se acercan a nosotros para que pongamos el playlist de los miércoles, y eso es MK Ultra, un programa de metal emergente, o a lo mejor no tan emergente, porque hasta ya sonó aquí este John Corabi con su banda, no me acuerdo cómo se llama, pero pertenecen al sello discográfico Curtain Call Records, y también por sellos nos vamos. Al ratito va a sonar dos, o a lo mejor hasta las cuatro bandas de Brutal Records, porque también tenemos ahí unas cosas muy interesantes. Vamos a escuchar Hermandad. Caerán las sombras al poder. Para decidir una vez. Sociedades Secretas, así se llama la placa más reciente de la banda Matras. Chéquenlo, la verdad es bastante interesante. Tienen su página web, chéquenlos en Facebook. Una banda muy, muy, muy interesante. Argentina, latina 100%, señores. Hay que apoyar lo latino. Ok, pues vamos a escuchar a mi amigo Alex Mati. Le mando un fuerte saludo a mi amigo Alex Mati, quien hizo un cover a Paul McCartney de la rola Eleanor Rigby. Alex Mati, hermanito, muchas gracias por estar en contacto con nosotros por medio de Facebook. Un gran saludo desde México y pues aquí les dejo a su banda y este tema bastante, bastante interesante. After rising the church where the wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. But does he care? Oh, the lonely people, where do they all come from? Saludos cordiales a mi amigo Alex Mati, quien pues nos presenta esta versión de Eleanor Rigby bastante, bastante interesante. Pues vamos. Brutal Records. Ok, bueno, pues vamos a arrancar con Draconis. Parece que ahí hubo un parón, ¿no? No sé, como que se fue el micrófono por un rato. Pero pues bueno, vamos a poner de lo nuevo de Draconist, My Last Journey. Y después vamos a poner a Scars, que son las bandas de los álbums que ya salieron por parte de Brutal Records. Y al ratito, después de ellos, vamos a poner a Valvera y a Dark Rites. Exactamente. Aquí me faltó la K. Ahí está. Dark Rites. Y ahorita les platicamos un poquito más al respecto. ¡Sí! pertenecientes al sello discográfico Brutal Records. Ellos son Scars. La rola es Violent Show. Y esto es MK Ultra. Ok, señores, pues ahora el turno es de Valvera. Ellos editan Cycle of Disaster. Es un tema homónimo de su próxima placa discográfica perteneciente al sello discográfico Brutal Records, que va a salir el próximo 28 de agosto. Aquí se les dejamos la homónima del álbum Cycle of Disaster. Hey! Cycle of Disaster. Así se llama el álbum de Valvera y así se llama este tema, Cycle of Disaster. Ya nos vamos, señores, nos vamos a despedir con Goliath de Coward, que se desprende del álbum de la banda Dark Rites, del sello discográfico Brutal Records y del álbum de esta banda Dark Rites llamado The Dark Hymns. Yo soy Roy, esto fue MK Ultra. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, los días miércoles a las 7 de la noche por medio de Metal Corrosivo, twitch.tv/metalcorrosivo, seno.fm/metalcorrosivo. Ellos son Dark Rites, álbum de Dark Hymns. La banda, ya lo mencionamos, el disco, ya lo mencionamos, el sello, Brutal Records. Y el tema es Goliath de Coward. Shut up! Brutal.